Es el programa número uno de la radio. A ver, mandaron algunas cosas aquí al nuestro grupo de. Pues aprovechando que Consolador estaba hablando de cosas como del cuerpo y médicas, güey. Ajá. Yo mandé una imagencita allí al chat, que cállate. A ver. Donde hay partes del cuerpo que yo no sabía cómo se llamaba, güey. Hay partes del cuerpo que no, pues es que sí, hay cosas que no sabemos, güey. O sea, por ejemplo, ahí te va. ¿Cómo? Ajá. Y estoy seguro que eso tiene nombre, güey, porque todo tiene nombre. ¿Cómo se llamará esta parte? A ver, lo estoy mostrando aquí en la cámara, pero a ti te lo describo. A ver si me estás viendo, ¿eh? Esta parte que está así entre el dedo pulgar y el índice. Esta aguadita, esta cosa que es la aguadita. La cosa como aguadita que a veces te cortas, por ejemplo, con las hojas de que estás sacando copias y te cortas aquí, güey. ¿Cómo se llama, güey? Seguro tiene nombre, güey. Ojalá hubiera un doctor aquí que nos dijera. ¿Quién sabe cómo se llama, güey? Nadie sabe cómo se llama, güey. Bueno, a ver, ahí está. Ya estoy poniendo el partes del cuerpo. Partes del cuerpo que no sabías que tenían nombre. A ver, amigo, échatela. Mira, ahí te va, güey. Ahí te va. El entrecejo, güey. Tiene un nombre, resulta que tiene nombre, güey. Pues sí, entrecejo, ¿no? Mira nomás mi entrecejo, güey. Mi entrecejo es como de un milímetro, güey. Se llama glabela. Glabela. Ajá, glabela. No digas entrecejo. La próxima vez que vayas a una reunión, dime, sí, en la glabela. Ah, sí. Me depilé la glabela. No le interesa. Pues tú te la depilas, ¿no? Porque tú tienes ahí ceja de azotador. Ay, pero ¿por qué me estás echando carrilla a mí? ¿Por qué? Me voy a indignar. Pues sí, güey, yo tengo una uniceja, güey. Entonces, pues sí, de pronto me quito así las cejitas que tengo aquí en medio del... En la glabela. No en el entrecejo, la glabela. La glabela, no, jamás, güey. Si dices entrecejo, te vas a ver mal. Ok, bueno. O luego, sea, X. El espacio abajito de la nariz, güey. Ah, lo que está entre la nariz y el labio, que es así como un... Y también en las fosas nasales, güey. Ajá. Entre las fosas nasales y los labios arriba. Resulta que la que está entre las fosas nasales se llama columela. Columela. Ah, ya, la columela es la piel que está entre los orificios nasales, ahí dicen. Donde te pones un arete cuando eres joven. Ajá, la arracada, así que te quieres ver así bien ¿cómo se llama? Bien moderno. Ah, ¿Tú tuviste arracada aquí en la columela? No. ¿En la nariz? No, jamás. No. ¿Ninguno de ustedes? No. Así que te querías ver acá rudo y tú ya no me mandas, jefa. ¿Eh? Yo mi primer arete me lo puse hace como 3 meses, cuando tenía 33 años. Ay, no es cierto. ¿Sí? ¿En serio? Pues sí, pues son estos que tengo. Pero ya tienes más, ¿no? ¿Un año? ¿Tienes aretes? Ahí tienes unos de perlas. Ay, sí. Están divis. Ajá, ¿luego? Mira, y luego abajito, arriba de los labios y abajito de la fosa nasal se llama filtrum. Filtrum. Así como el surco vertical que está debajo de la nariz. Ajá, es un surquito que tenemos aquí. Ajá. Eso se llama filtrum. Arriba de los labios. Ajá, ese es el filtrum. Ajá. A ver, ¿qué luego, más? El espacio, y luego en el espacio entre aquí la pielecita en el codo, entre el antebrazo y el bíceps, se llama sangrapura. Sangradura. Sangrapura. No, dura, ahí ¿no? Ahí donde te sacan la sangre cuando donas sangre, ahí. No, sangradura, no sangradura. Sangrapura, ¿no? Sangradura, esa es una D. Es una T, güey. Es una... No, ve, ahí abajo hay otra P y no se parece a esa. Es una D. Es sangradura. Yo estoy viendo, es que yo veo como una P, pero sí es una D. Sangradura. Es la parte opuesta al codo. Entonces, esta cosita de aquí. Sangradura, ajá, okay. Qué raro nombre, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Porque no sangra? Yo creo que sí tiene que ver con eso, ¿no? Con lo mejor. ¿De dónde se saca la sangre? Por cierto, hablando de donaciones, la última vez que doné sangre, yo he donado sangre 2 veces en la vida. Las 2 veces, casi me desmayo, o sea, muy, muy, muy nena, la verdad, muy nena. Pero la última vez que fue tú me pediste, amigo Manolo, que fuera a donar. Ajá. Y aparte del drama que hice ahí en el hospital o ahí donde nos... Ay, así va. Ay, que me da el váguido. Un médico. Doctor, estoy... Veo así como estrellitas, me voy. Pero me dejaron un moretón, güey, que me... Ah, neta. Todo el brazo así, verde, güey, así. No lo podía ni mover, no lo podía mover como en una semana, güey. Pero no sé si fue porque me puse muy tenso o me lo hicieron mal o no sé, güey, pero... Pero, ay, no vuelvo que a hacer que eso. Que te lo hacen mal y te pones tenso, güey. ¿Sí? Ok, bueno, adelante, amigo. Perdón. Luego hay otra parte que se llama agnestis. Agnestis. Es la parte, ¿sabes? Cuando te intentas tocar así en la espalda, que no te puedes rascar una parte de tu espalda, güey. Ah, sí. Esa es la agnestis. Agnestis. ¡Viejo! ¡Ráscame la agnestis! Porque no me alcanzo. ¡Ráscame la agnestis! ¡No me alcanzo la agnestis! Ahora ya sabes dónde es. Ya sabemos que es la agnestis. Sí. A ver, ustedes digan las otras dos. Va, bueno, ahí te va. A ver, tú, controlador, échate una ahí. Las racetas. ¿Qué son las racetas? Son las líneas del interior de la muñeca. Estas arruguillas. O sea, los que son cuando los que se quieren, según ellos, así que cortar las venas, ahí se cortan las racetas. Las racetas. Es que aparte tiene rayita, mira, como para que te cortes. O sea, sí, ándale, viene así como... Como delineadito para que te cortes. Corte ahí, aquí. Ahí. Ajá. Ok, esa es una la raceta. Y la última, amigo. No, todavía faltan dos, ¿no? A ver, la lúnula. Dos más. La lúnula es el área con forma de media luna en la base de la uña. Que es esta cosita que se ve aquí en el... Aquí. Está bien rara, ¿por qué tenemos aquí eso? Para que le digas lúnula. A ver, está ahí, güey. Ah, mira, que tengo una lúnula. Para que le digas a tu vieja. Mira, te he bajado la lúnula. Ya. La lúnula. Aquí está, mira, la lúnula aquí está. Aquí. Esa es la lúnula y... La última es la corva, ¿no? ¿La corva? No, aquí dice otra cosa totalmente distinta. ¿La corva? ¿Es la corva? Así le digo yo, la corva del pie. La corva de la pierna, se llama fosa... Poplitea. ¿Poplitea? A ver, dilo otra vez. Poplitea. Fosa poplitea. Poplitea. Ajá. Es la corva. Ya, la región posterior a la rodilla. ¿También se le llama corva? Entonces yo no sabía eso. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces en realidad debe ser... En la corva del pie. La fosa poplitea, pero no es del pie, es de la pierna, ¿no? Sí. A ver, ¿estás enseñando tu...? Enseñando su pierna asquerosa. Está ahí. ¿Qué? Okay, gracias, güey. No, era innecesario, pero gracias. No es video para que lo vean. No, qué bueno que no pusieron algo así como el... ¿Cómo es cómo le dicen? El nie. El rascahuele. El nie. El rascahuele. Aquí Manuel enseñamos el nie. Sí, no, le dicen así. El nies. Que el nies. El nies. Seguramente ¿cómo hay. Ves, amigo? Muy interesante, está, ¿no? está chido, sí me gustó. Pero seguramente hay muchas partes más que no sabemos muy bien cuál es su nombre. Por ejemplo, el ¿cómo era ese? Había una parte que hasta había como un chiste, ¿no? Que besos en el... ¿Siempre sucio? No. ¿Qué es la parte de acá atrás? ¿Cómo se llama? El occipucio. El occipucio, exactamente. Ajá. Sí, es la parte de acá, ¿no? Como, como el hoyito que se hace aquí en el... Acá atrásito. El huequetito. El huequetito. Pues atrás, ¿no? Ajá. Muy bien, amigos. Sí me gustó, ¿eh? Está chido. Hoy aprendimos nuevas palabras y... No sé si ya el público ya opina que ya nos prendimos más. O todo. Digo, ya hablamos de anos, ya hablamos de occipucios, hablamos de... Ya Manolo nos enseñó aquí la pantorrilla y... La corva. Nos enseñó su... ¿Cómo se llamaba? Su fosa poplitea. Fosa poplitea. ¡Ja,